Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en el espacio del parque, en la Feria del Libro. Mañana también haremos el programa desde aquí. Estamos al aire libre con muchísima gente. Sí, sí, muchísimo aire también. Muchísimo aire y muchísima gente. Allá al fondo, ¿qué son? ¿Puestos de pancho ahí o de...? Sí, hay puestos de pancho. ¿Esas carpas qué son? ¿Que son panchos o libros? Que alguien nos conteste desde el fondo, que lo vamos a escuchar seguro. Sándwich de jamón crudo, dice la gente. Ay, se, ver, me hace, oh, se me hace agua la misma. Qué rico. Bueno, hay... Hay mensajes de los presentes. Ah, hay mensajes. Verlo. Si no fuera acá porque lo perdí. Aquí se los volaron. Ahí lo tienen. Ale, son los ídolos de mi hijo, los escucha todas las noches, pero en las mañanas nos cuesta levantarlos. Se llama Ezequiel. Ale, saludá a mi hija Lucía, que estamos a tu derecha, al final. ¿A dónde estamos? Se han ido, lamentablemente. Sí, claro. Alejandro, amado mío, mi corazón te ha entregado, besarte siempre querido. Aunque en caso de que me rechaces, el número de Barton te pido. Siempre tuya, o de Barton, o de Dorio Masí. Ese es el masismo. Y firma Karina. Vamos a ver, ¿dónde está Karina? A ver, póngase de pie, por favor. Muy bien, miren la Karina. A todos le dirá lo mismo. Muchas gracias. Dolina, salúdeme. Ahí levanta mi mano Pipicolo. ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo está? No, aquí. Levanta mi mano Pipicolo, Carlito y yo. Dice, en primera persona, bueno, alguien que decide lo que recibido más. El libro 7 martes 7. Aquí está aplaudiendo su autor. Su autor, sí. Y sus parientes cercanos. Muy bien. Ale, sos un genio. Saludos de Anita, Jessy Pérez. Esto viene con una amable... y Cele. Dedicatoria, es un libro de poemas, de textos, de dibujos y de diseños, que me parece muy ingenioso así a primera vista, ¿no? Así que muchas gracias por este libro. Se llama 7 martes 7. Muy bien. Arriba dice Learte, abajo Oliverri, en la contratapa algo dice también. Muy bien. Hola, Ale, soy Lucía, no yo, sino quien le envía este mensaje. Vamos, te regalo este relato. Es una niña de corta edad que tiene unos dibujitos allí que dicen debajo de cada una de las figuras Nati, Lau, Alejandro, papá, Lucía, en una alegre confusión y mezcla que después le explicaremos, sí, a la niña cuando crezca. Saludos a las chicas de la escuela EBIMA. ¿Qué será eso? San Rafael Mendoza. Escuela de Bellas I. No sé, bueno. Todas las noches escuchamos... Pero nos pasa que al día siguiente no podemos recordar lo que hablaron. Sí. No deben decir cosas importantes, dije yo cuando oí hablar a un sabio chino. Somos Alejandra y Carlos, le enviamos este saludo en la factura de la tarjeta. Si puede, páguela, se lo agradeceremos. Somos profes de la Cátedra de Radio de la Universidad de Cuyo. Siempre lo usamos de ejemplo en las clases, ¿eh? Sí. Aquí dicen... Siempre, no importa que no tenga que ver... Sí. Siempre, por ejemplo, Dolina. Segundo triunvirato. Sí, sí. Bueno, ahí podría ser. Ya no son ejemplos, pero bueno. Joana, Mili y Cintia dicen esto, ¿eh? Muy bien. La profe de radio de la Uncuyo. No tiene más. Acá tengo, tome. Aquí tengo otro para leer. No empieces a inventar mensajes. Sí, Dolina, te admiro, te amo, dice Raquel de Maipú. ¿Dónde está Raquel de Maipú? En Maipú. En Maipú, seguramente. Allí está. Levanta la mano muchas personas. Bueno, ahí va. En este momento es sacada fuera del predio, sí, por personal de seguridad. Y depositada en el tranvía ese que hay. Primera vez que podemos venir, dicen Belén y Jerónimo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y todo así. Negro de mi vida, quiero acariciar esa enrulada cabellera esta noche. ¿Cómo estamos? Y todas las noches bajo la luz de la luna. No lo firma esto. Ah, vamos, ese es suyo. Es usted. No, sí, señor. Sí. Usted es un... Era mi momento. Vamos, que confiese quien lo sí, dijo. Sí, sí. A ver, ¿quién no fue? No nos vamos hasta que alguien no levante la mano. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Las panaderías mendocinas son las mejores del mundo. Muy bien, ¿sí? Era hora que se dijera. ¡Mira todos los panaderos! Hemos hecho una recorrida por las panaderías mendocinas, pero también acompañados por ediles, sí, señor, de la ciudad de Mendoza, quienes realizaron toda clase de controles. Uh-huh. Y sí, hemos comprobado muchas cosas. Primero, cunden las docenas de once. Sí, no, ojo al gol, no. Sí. En 11 de cada 12 panaderías te dan docenas de 11. Esto explica la prosperidad del gremio, señor. Capicuba. Yo lo primero que hago cuando voy a una panadería y pido una docena de facturas, sí, es contarlas. Porque a veces bueno, uno, bien, por el qué dirán... Sí, por ese estúpido pudor. Claro, se dice, de una de estas, de aquella, que yo, ¿cuántas van? 10, dice civilinamente el panadero, cuando en realidad... Van 8. Van 8. Sí. Sí, usted, 10 y una, 12, dice. Sí. Se la envuelve. Sí. No, yo me las hago contar o las cuento yo mismo. Sí, pero... A ver, digo, desparrámemela que las voy a contar bien. Un vigilante. Sí, no, sí, vaya tocando. Dos tortitas negras son 3. Dos bolas frailes son 5. Muy bien. Un sacramento son 6. Sí. 6 medialunas de grasa. 12. 12. Menos una. ¿Por qué menos una? Porque conté mal. No, señor, y también a veces le ponen una chapa, ¿eh? No, nunca, no, jamás, nunca vi eso, no, le dan, ¿sabes qué? Te dan de menos, flaco, te dan de no, menos. No, te dan la factura dan que no, la que no lleva a nadie. La manoseada sucia. Esa que tiene como un morrón pero dulce arriba. Hace 6 días que la tenemos. Bueno, sí, esa se la ponen. ¿Quién fabrica esa factura? Y algún escultor debe ser. Porque vienen con una cosa brillante y verde. Sí. ¿Qué es eso? ¿Para qué la quiero, señor? Sí, para decorarla. Que la que no quiere nadie. Pero ahora... hay mucho autoservice en las panaderías. A mí eso no me gusta. Le dan, claro, la panera, la pinza, usted va con la pinza. Si no quiere que las cosite también. Hay gente que incluso con la misma pinza que agarra la factura, sí, se acomoda el peinado. Sí. ¿Y por qué es un gesto? Acompaña, claro. No le digo que se depila, no, pero por ahí. No, no, y además siempre se corre el riesgo. Hay un tema jurídico. Yo le conté hace algunos meses que... estaba esperando mi turno en una panadería que tenía unas bandejas inclinadas, sí, donde lucían centenares de facturas. Sí. Y un señor se acercó, un señor mayor, con su canasta, empezó a elegir, qué sé yo, por ahí no sé qué movimiento hizo, chao, se le cayó toda la bandeja. Al piso. Ay, toda la bandeja al piso. ¿Quién garpa eso? No. ¿Quién garpa? No, eso ¿quién es... garpa, señor? ¿Qué es, un accidente? El cliente... ¿Quién se hace cargo? Ahora... las tipas de la panadería escondieron la bandeja como quien la iba a tirar. Sí. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo tendría que haber vuelto a los 10 minutos y iban a estar la factura ahí toda acomodada a muerte risa. Y revisarlas en su parte inferior. Claro, o hacerle una marca con el dedo a una. Claro, el agujero. Es responsabilidad igual de la panadería, la elaboración, por ejemplo, de las medialunas, que vienen concatenadas. Claro, y usted agarra una y se caen y no, 17. Claro, no, no hay la que separar. Ahora, ¿cómo se separa la doble una de otra? El cliente agarra con las manos sucias, que anda a saber qué pecados anduvo cometiendo. Todos, sí. ¿Y la separa? No. Piensa te dar una sola, así que no puedes agarrar con una pinza una parte y con otra. ¿Usted qué prefiere, el panadero de pinza o el de mano enfundada en guantes de nylon? Ninguno de los dos, le digo, en principio. Yo desconfío. No, yo me inclino por la pinza, señor. ¿Qué prefiere, que se la agarren con la mano? No, señor, no. Pero quién sabe con esos guantes, porque el tipo que tenga los guantes... Claro, con ese, lo mismo que hizo... ¿Hizo con las manos? Los mismos pecados que cometió a mano limpia, también pudo haberlos cometido con, sí, esos guantes. En cambio, hay menos chance con la pinza. Sí, todo eso lo estuvimos viendo con los ediles mendocinos y anotamos... 200 infracciones. Sí. 200. Hay que hacer un código de panificación nuevo, señor. Sí, sí. Con nuevos artículos. Mire, hay algunas cosas sí que hay que comenzar a redefinirlas. Porque, por ejemplo, la variedad de panes, la milonguita, el miñocito, la flautita, la... Esas son amigas, ¿no? No, y aparte todos esos nombres, esos idiotismos que usted señala como nombres de un producto, son muy... No se ponen de acuerdo. No, varían de panadería en panadería. Enseñame una flauta y trae una cosa, pero ese no es una flauta, es un miñoncito. Bueno, acá en esta perdida le llamamos flauta. Flauta, porque bueno, escuchamos. Traversa este. No, pero hay algunas cosas, algunas pautas se mantienen, el caserito. El pan, nada más. En el pan. Deme un kilo de pan, sí. Ahora, nosotros estuvimos también a la madrugada viendo la higiene de la elaboración del pan. Y hemos comprobado que hay muchas personas a favor de la hora. Claro, como no hay testigos. Trabaja en calzoncillos, señor. En calzoncillos. El mismo pan con que uno va a alimentar a sus niños, sus hijos. Así chiquitos. Sí, no importa el tamaño. Lo fabrican en calzoncillo. Entramos nosotros de golpe, entramos. Sí, sí, ¿no? Así como los en una operación embozada. Sí. Entramos y si nadie se mueva, gritamos, ¿no? Y estaban tipos en calzoncillo con un marroco en la mano. Con las manos en la masa, así, los agarramos con las manos en la masa. Y bueno, cerramos muchísimas panaderías. Prácticamente 11 de cada 12. Pero casi no quedaron panaderías entonces. Sí, pero no. Quedaron las buenas, señor. Muy pocas. Ahora, el tópico cañoncito de dulce de leche. Ah, buenas tardes, sí. Sí, tenemos. ¿Cuántos quiere? ¿12? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Algunos le fraccionan uno largo en 3. Y claro, entonces le dicen que esos mire, son 3. Nosotros hemos detectado también que muchas panaderías no lo llenan del todo. No, la punta. Le ponen dulce de leche en una punta y en la otra punta y en el medio. Nada. No lo llenan. Nosotros aquí lo llenábamos todo. Muy bien. Bien, de punta a punta. Después teníamos un muchacho pobre que lo tuvimos que echar, que trabajaba rellenando cañoncitos. Sí. Porque tenía unos dedos gruesos el tipo. Entonces rellenaba el cañoncito y lo reventaba. Sí. Desperdiciaba, de 3 cañoncitos desperdiciaba 2. Parecía pan con dulce de leche el cañoncito. Pues, entonces claro, contratamos un muchacho que no tiene los dedos muy finitos, pero trabaja con el meñique. Y lo rellena muy prolijo. Y estamos los otros. Con el dedo auricular. Nosotros, ¿sabes que hacemos mucho? Trabajamos casamientos. Sí. Hacen servicios de lunch. Servicios de lunch. Muy bien. Empanaditas. ¿Cómo? Empanaditas. Son las empanadas más pequeñas del país. ¿Y con qué ventaja? Ninguna. Sí. Ahorramos dinero, señor. Ahora, empanaditas de copetín, como le dicen. Se llaman de copetín, sí. En verdad, la buena empanada de copetín, copetinera, sí. Es la que la puede consumir de un solo bocado, por eso es de copetín. Claro. Porque si fuera más grande, usted se queda con la empanada a la mano. ¿Qué pasa? Mire, usted no es una fiesta, necesita las manos desocupadas. Claro. Tanto sea para alertas, hacer ademanes y enfatizar lo que está diciendo, como para manosear a su novia. Sí, lo que sea. Sí. Bueno, señor. Ahora, si usted toma una empanada que la tiene que sostener en la mano mientras come una porción de ella. Sí. Usted tiene una mano que está inutilizada. En cambio, si se traga la empanada de un solo bocado, nunca la está sosteniendo. No, es más. Y pasa directamente del platito a la fauce. Y no tiene nunca una empanada en la mano. Usted nunca está con una empanada en la mano. O está en el plato o está en la su boca. Claro, bueno, pásela por la boca ¿Me primero. ¿Entiende? Sí, señor, lo entiendo. Entonces, esa es la ventaja. Sí, por eso nosotros hacemos de este tamaño, se llama, nuestro eslogan es del tamaño de tu boca. Sí. Ajá. Todo lo hacen así. Empaneditas la roca. Sí, tamaño de tu boca. La roca mismo es el nombre del panadero, ¿no? Dueño, sí. Empanadita la roca del tamaño de tu boca. Bueno, y todo así. Sí, ya lo... Lástima que ahora este muchacho vendió la panadería a un señor del Prete. Sí. Y le tuvimos que... Estamos cambiando los cambiaron el tamaño. No queda también. Empanaditas del Prete, el tamaño de tu boca no queda. No. Estamos buscando, a ver. Con cambiar las facturas ya está, cambia el tamaño y se termina. ¿Cómo trabaja usted, digamos, con los mozos, así en el buffet froid? Sí. ¿Qué prefiere, meter todo arriba de una mesa o que vayan mozos paseando entre la gente? No, las pequeñeces, los bocaditos, son servidos por mozos, que mozo circulante, ¿no? No hay un mozo... Y no va a estar parado, para es una mesa, señor. Se llama una mesa. Claro, ¿no? Tiene moño, está parado, está quieto, es una mesa. Va pasando el mozo. Sí. Y usted se va saliendo de ahí. Y el mozo lleva las cosas y servilletas. ¿Tiene que esperar a que el mozo le ofrezca o directamente la casa al vuelo. No, tienes que parar. Ojo, el mozo va caminando y estaba de atrás, por encima del hombre le caza una empanada. Hay mozos que tienen la actitud del tipo de la sortija en la calecita. Sí, que te la niega. Te la niega. Y vos vas a agarrar una empanada y te la saca. Y se la da a otro. Y se la da a otro que le dio que lo claro, con un Diego, sí, señor. ¿Cómo no? Eso hay que denunciarlo. Pero porque sí. ¿Qué hacen? ¿Una apuesta? ¿Quién llega con la bandeja más llena? Se dejan sobornar, señor. No entiendo. Como usted. No, si no le das guita... No te atiende. Te claro. Niegan las empanadas toda la noche. Claro. No, señor, hay un metro. ¿Sí? ¿Cómo que? Lo primero que hay que hacer cuando uno llega a un casamiento, que si tome, mozo, estos dos pesos son para usted. Ay, claro, señor. No se lo gaste en vino. No se lo gaste en gilada. No, a mí me gusta el momento en que los mozos hacen su espectáculo. ¿Cuál es? Que es cuando entran, por ejemplo... Cuando cantan. Ah, no. No, entran con una pata que después cortan. ¿Una pata de qué? No, coreográficamente. Cuando entran con... El flambeado. Con esas cosas en llamas. Sí, con todo prendido a fuego. Una vez estaba con mi novia, me acuerdo, en un casamiento, un acto así, y entraron con no sé qué, unos panqueques flambó. El personaje este de, sí, sí, sí. De Chesterton. Chesterton. Bueno, y en llamas. Siete mozos, siete manjares en llamas. Unas llamas altas, muy altas. Sí, sí. Bueno, entonces yo, la verdad, yo quería que mi novia supiera la clase de hombre que soy. Bien. Y entonces ahí, medio cuando la vi en peligro, claro. Cuando vi en peligro la mujer que amaba, agarré un sifón. No, señor. Me levanté. Arruinó todo. Le sodié todos los panqueques. El último no se quería pagar, me le tiré encima. Eso es amor. No, señor, arruinó todo. Se viene acomodándome la chaqueta y le dije, ya está, amor. No temas. No temas, ya no hay peligro. ¿Qué digo? Ya no hay postre, señor. Y me parece que ya no hay novia, ¿no? Porque lo debo haber dejado. Tampoco. Claro. ¿Qué otras cosas tienen? Digo, ¿qué otras cosas hay? Bueno, el típico sándwich de miga, ¿no? El arrozadito. ¿Cuánto también dura, por ejemplo, en la vidriera de una panadería, un imperial ruso? 2 años. Un imperial ruso es esa cosa cuadrada, llena, que parece un edificio ruso, justamente. Viene, ponele merengue, crema y así. Dulce de leche, un poquito de bizcochuelo. Más merengue, más crema. Sí, y sigue. Imperial ruso. No se vende mucho, nadie lo quiere. Nunca vi nadie que se llame. Nadie lo quiere. Nadie hace lo 25 quiere. Años. Pero que sí no están sale. En la vidriera de la panadería. Sí. ¿Cuánto aguanta un imperial ruso en la vidriera de la panadería? Años. Y cuanto más tiempo pasa, más aguanta, o se va solidificando. Menos lo quiere. Claro. En la panadería, la Nacional de Caseros, estaba el que se considera imperial ruso récord, que estuvo desde 1937. Hasta el año pasado. No, que lo compró usted. No, que cerraron la panadería. Con carbono 14 le calcula la edad, sí. Claro. Algo así. No, es importante la exhibición en la panadería de los productos. Sí, pero incluso para no tener que andar nombrándolos. Todo en la panadería, claro. Uno compra lo que ve. Dime, no lo que no ve. No le dice, deme un alfajor de dulce. No, deme ese que está claro, ahí. Lo por eso... Las heladeras de las panaderías tienen un claro. Vidrio y uno, el panadero abre la puerta y se pone del otro lado del vidrio y hay como un diálogo, ¿no? Está el cliente medio agachado y le señala y el otro dice, ¿esta? No, ¿esta? No. Ah, ¿esta? Sí. No me corten el borde. Y van eligiendo, ¿no? Un diálogo de pecera es más bien, ¿no? Claro. Sí, y después se la envuelve y me gusta como tiran del rollo el papel para envolverle sí. A y ese el cartón. Ese cartón que hay. Las bandas, dice esas usted. Esas bandas que hacen como una cruz de cartón. Sí, que a una persona normal nunca le queda fijo. Usted la pone no, así. No, pero saltó. El panadero lo hace y parece... Le ponen algo, un piercing, alguna porquería sí. Le ponen ahí, señor. Y después, bueno, el nudo con el molde. El papelito, todo, ¿no? Ese papel que no es igual que los otros papeles, ¿eh? Sí. Me gustan, no, mejor dicho, no me gustan las cosas que tienen azúcar impalpable. Sí. Porque se me caen arriba de la ropa. Parece caspa. Y es caspa, mi general. Sí. A mí me dejó una novia por eso. ¿Ah, sí? Sí. Estuve comiendo con azúcar impalpable y medio se me... Y... Mi novia dice, tenés caspa. Sí, sos un descuidado. No, es la Vía Láctea, le dice usted. Sí, claro. Sí, Orión. Bueno, ¿qué otras cosas tiene? todo el universo de Grasa. Ah, de Grasa. La historia de mi vida, señor, ¿qué es? Bizcochito de Grasa, cuernito de Grasa. Cuernito. Los libritos. Chicarrones. Están los libritos de Grasa. Que después le queda el papel como transparentado por la grasa. Y sí, claro, señor. Esa es la verdadera grasa. Y claro, ahí se mide la calidad. Es, en esta misma panadería, yo recuerdo. Bueno, el panadero seduce mucho. El panadero sí. Y claro, se establece una relación. Recién relatábamos esta escena de la heladera transparente. Uh-huh. Imagínense una cliente joven, el panadero joven, mirándose a través del vidrio. Entre los postres. Y el panadero que entra y toma un merengue y enarca las cejas porque dice, así como tomo este merengue, etcétera, te tomaría entre mis brazos, oh clienta. Claro. Sí. Ojalá fuera de otro modo. Y a veces le escribe en el mismo vidrio empañado de la heladera, pero al revés. Le escribe como ambulancia, claro, te amo. Te amo, ambulancia, dice la mujer. Te amo, ambulancia. Así que, y se bueno, generan romances. En esas escenas ya hay muchísimas en cada panadería, ¿no? Le entregan la factura, lo que sea, el pan, le toca la mano. Ya está. Bueno, basta, señor. Yo me acuerdo cuando pusimos esta panadería, la tercera de San Justo, y yo tuve un amante. Un amante, no una novia, un amante porque era casada esta mujer. Ah, los domingos a la tarde venía con el marido. Qué y me miraba con desprecio, como sí, como diciéndole al marido, ¿cómo me voy a fijar en este panadero? Incluso a veces se lo decía. Jamás tendría algo con un tipo como este. Pero sin embargo, todos los días venía bien temprano. Era la primera clienta y ahí nos amábamos. ¿Ahí en dónde? Ahí, generalmente en la canasta de los miñoncitos. No, por favor, la gente ha comido miñoncitos de la tercera de San Justo. Nos gustaba temprano porque estaban calientitos. Y claro, imagínese. Ay, ay, y crocantes. Bueno, sí. Un día viene ella, nos empezamos a amar sin mediar palabra. Ni siquiera me hizo el pedido. Antes me hacía el pedido. Me decía poner una docena de factura y ahí nomás. Sí. Ese día ni siquiera tuvo delicadeza, ¿no? Sin decir agua va, empezamos a amarnos. Y en eso, parece que el marido se olvidó de encargarle algo y la corrió hasta la panadería. No. Y yo lo vi venir porque hay muchos espejaimes en la panadería. Claro. Me lo vi venir por la vereda, ya lo vi venir. Por el espejaime lo vi. Y le digo, tu marido. Me dice, uy. Le digo, metámonos dentro de la canastra los miñoncitos. Claro. Y bueno, nos habíamos desnudado para mejor, bueno, me imagino, para expresarnos mejor, ¿no? Sí, sí, sí, no se detenga. Y entonces nos tapamos medio con los miñones y ahí nos quedamos. Y entró el marido a la panadería. Entró el marido a la panadería. Esperó un rato, salió el dueño. Yo no era el dueño. Ah, era, digamos, la roca, el empleado. Sí, sí, claro. Prete, sí. El dueño, al dueño le habrá llamado la atención, ¿no? ¿Qué es eso? No hubiera nadie. Y siguió atendiendo el dueño toda la mañana. ¿Toda la mañana? Y nosotros desnudos ahí. Sí. Y cubiertos de miñoncitos. Y justo a como a las 2 horas vuelve el marido. No. Dice, no, qué raro, mi señora esposa no está aquí. No, no, le dice el tipo. Y justo había clienta, ay, deme 6 kilos de miñoncitos. Ah. Nunca falta un buen comido. Y empezó a sacar miñoncitos y en eso apareció una pierna. Claro, claro. Que era la de este servidor que le está hablando. El tipo agarró el talón y empezó a tirar. Sí. Este se pasó. Y dice, deme, esa también deme. Y bueno, ahí el marido entró en sospecha. Claro. ¿Qué es esto? Yo también quiero miñoncitos, dijo. Ajá. Démelos todos. ¡Ey! Empezó a sacarlo, hasta que aparecimos los dos. Así. ¿Cómo? Ya cuando quedaban pocos miñoncitos, los usamos para tapar. Claro. Y salimos. ¿Cuánto les quedaba? Claro. Uno. Qué momento. Bueno, entonces, con eso le quiero decir que había una corriente de seducción muy grande, ¿no? Y el panadero, imagínese, llega a la seducción, es bueno como el pan, que es lo primero que piensa. Claro. Sí, sí. No, a veces le piden el horno, yo para... ¿Perdón? Le piden el horno. Sí, y no se lo da. No, sí. (risa) señor. Los jorobes. Claro, para hacer... para el lechón de Navidad. No, eso nunca lo hicimos, señor. Para un lechón. No, usted tenés un chancho... Sí, cocinátelo vos. Cocinátelo vos. Y se puede hacer todo el pan con gusto a chancho en un año. Y que hablar de los niños... Qué gusto chancho que tiene. Me trajeron dos lechones de Bragado. ¿Ah, sí? ¿Los dos? Y... Y mire, no me entran en... Y bueno, tampoco, señor. En mi casa no me entran. No, eso no se hace, señor. Acá en esta... Esta es una panadería muy seria. Sí. ¿Tiene pan dulce? Que si tenemos pan dulce. Mire, este es el rey del pan dulce. Ah, ¿y cuánta fruta seca tiene? ¿Es bien pesadito? O... No, es más bien... de poca fruta seca. Sí. Despoblado de fruta. Ah, pero despoblado. De una, dos, por pan sí, dulce. Un piñón. Una por pan dulce. Es sí. Muy no. Desértico le llamamos. Sí. Minimalista, lo justo y necesario. Sí. La densidad de la fruta seca es escasa. Una fruta seca por kilómetro cúbico. No, mire, uno espera otra cosa para las fiestas. Bueno, acá para las fiestas. Nosotros sorteamos un pavo. ¿Ah, sortean un pavo? Sí, la verdad que sí. Sí, ¿Cuántos números se quiere llevar? Y ya, no, me dijeron que con cada compra le dan un número, ¿no? Le damos un número. Bueno, el caso es que, para terminar con esto, estuvimos con estos ediles. Sí, señor. Con sí, ¿qué pasó al final en inspección? Bueno, descubrimos cosas tremendas, tremendas, tremendas. Cosas pero inimaginables, muy, que usted no podría decir. Muy malas para la salud, muy malas. En principio, hay gente que no hace el pan en la panadería propia, sino que lo compra... ¡Lo compra en otro lado! En otro lado, entonces... Sí, despacho. Viene en un viaje bochornoso... Sí, sí, sí, en una vergonzante. Camioneta, junto con Portland, porque por ahí se la hacen traer con el albañil. Y el flete, optimiza el flete. Y entonces viene la bolsa de pan, la bolsa de Portland... El pavo, un tipo es el pata... Sí... Bueno, ese pan es el que le venden a usted como si lo hubieran hecho ellos, señor. Bueno, pero hay algunos, vio, que por ejemplo los churros... Los dicen, elegantes, los muchachos apuestos. Los churros. No, los churros. Ah. Me han dicho que no los hacen en todas las panaderías, pero hay una que los hace para muchas. Y bueno, pero tenemos que terminar con eso. Pero cada bueno, panadería señor. Tiene que hacer lo propio, señor. Tiene que tener su horno. Yo he vivido al lado de panadería mucho tiempo, soy otra persona, ¿no? Sí, sí, ya veo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo que pasa es que todos los personajes me salen parecidos. Sí, sí. Soy lo que se llama un actor argentino. Claro. Y, claro, tenía una panadería al lado, pegada, la medianera me daba el horno. Ah, pero bueno. Y bueno, se me calentaba la pared. Ni me gusta que lo sea radiante. Se me calentaba al rojo vivo. Ah, al rojo vivo. Yo por ahí llevaba a mi novia, a la mujer amada, ¿no? Sí. Sí. Le decía, escuchaba, no sé si era la mujer amada o a mi novia, una de las dos. decía, bueno, qué sé yo. Sí, sí, lo que se dice en esos casos. Lo que sea, que se dice en esos casos. Y se me empezaba a derretir los cuadros. ¿Qué fue? Y mire, muy si por ahí el entusiasmo del acercamiento. Se me apoyó la pared, quedó en carne viva. Pobre mujer. Entonces me fui a quejar. Claro. Le digo, escúcheme, afloje con el horno. Me dice, tenemos que hacer el pan nosotros. ¿Qué quiere que le hagamos con el horno frío? Y claro, el horno tiene que estar con su claro, entonces claro. Cocíneme a mí. Le digo, parezco un chancho. Amanezco sudado como un lechón. Con la manzanita le falta, sí. Le falta la manzanita. Y bueno, me quejé. Fuimos al juicio. Ajá. Ah, ¿llegaron a juicio? Fuimos a juicio, le hice juicio. Claro. Hice juicio. ¿Y lo ganó? No, perdí. Ah, y claro, se preservó la fuente de trabajo, quizás el juez... Sí, la fuente, ¿no? Aquí estoy. Sí, está como un poco arrebatado. Sí, veo. Sí. Entre el viento y el horno. Sí, veo que... No sé con qué me... Así que bueno, lamentablemente vamos a tener que clausurar esta panadería. Pero es la última. Por todo lo que acabamos de decir. Son pruebas suficientes. Funcionamiento excesivo del horno. Bueno, señor, pero... Por entrega incompleta de las docenas, manoseo de facturas, contaminación de Marrocos. Abuso de clientes. Escasez de pinza. Sí. Suciedad de los panaderos propiamente dichos. Bandejas caídas al piso y vueltas a recoger. este, ¿cómo se llama? Cañoncitos mal rellenos. Adulterio. Sí, bueno. Adulterio en plena canasta. Ahí está. Adulterio, tres miñoncitos. Todo esto, clausura de la panadería, definitiva. Bueno, discúlpeme, es una pena porque es la última panadería. Mire toda la gente que hay esperando. Sí. Están, ¿todos ustedes están esperando? Tienen turno para con los lechones, para agarrar la factura. Tienen muchos clientes, ¿eh? Mire todos sí. los que son. Che, ¿y con esta cola no se le enfría el pan al final? Este. Bueno, lamentablemente lo vamos a cerrar igual. Sí. Y vamos a dejar que toda la mercadería que se la lleve la gente sin pagar nada, señor. Salvo que usted decida sobornar. ¿No? Bueno, claro. No sé por qué espera tanto tiempo. Disculpe que se lo diga de esta manera tan indirecta. Sí. No tenemos tanto tiempo, señor. ¿Usted se llama Diego? No, me llamo... Quiñones, me llamo... Veintimiglia. Veintimiglia, sí. Mire, lo lamento, pero yo tengo que hacer ahora un cumpleaños de 15. Ah, sí. Bueno, negociemos. Bueno, esperemos 2 años. Claro. Y arreglamos 17. Muy bien, no se hable más. Bueno. Muy bien. ¿Me lo va a dar en moneda? ¿Sí lo hace? Ponémelo acá, ponémelo acá. Ahí está, ahí está. No, me mire, no me mire, no me mire. Ponémelo en este bolsillo. ¿En este? No, en este no, que está agujereado. Solo en su bolsillo, señor. Aquí, ahí está. Ahí. Bueno. ¿Esto? Sí, está todo ahí. Bueno. Si lo aceptas, una gentileza, además. Ah, una bola de fraile. Qué lindo. Viste, bueno, considerando que ha mejorado. Gracias, claro. Que siga muy bien, lo felicito por su panadería. Muchas gracias. Lo felicito por su clientela, ¿eh? Sí, sí. Muchas clientas muy lindas. Todas adentro de la canasta. Pausa.